siempre seré tu capricho, todo lo que quieras de mí yo seré. El que cuide de tu cuerpo siempre yo seré. El guardián de tus sueños siempre yo seré. Siempre serás mar y calma en mis noches de tempestad, la caricia tibia que nadie me supo dar, el alivio de saber que conmigo estarás al despertar. Siempre seré el amante, esclavo y amo de ti yo seré. Quien te lleve al infinito siempre yo seré. Es que tu amor es como el aire que respiro, lo que me mantiene vivo, lo que calma mis lamentos, la palabra en el silencio, la ternura esta mujer. Más y más voy a quererte siempre igual, y ya nadie podrá separarnos jamás. Al infinito, volando juntos a la eternidad. Al infinito lo más grande, y por siempre vivirás dentro de mi corazón. Siempre seré tu refugio, tu consuelo, de ti yo seré. Quien descubra cada parte de tu desnudez. Es que tu amor es como el aire que respiro, lo que me mantiene vivo, lo que calma mis lamentos, la palabra en el silencio, la ternura hecha mujer. Al infinito más y más voy a quererte siempre igual, y ya nadie podrá separarnos jamás. Al infinito, al infinito, volando juntos a la eternidad. Al infinito, al infinito, volando juntos hasta el más allá. Al infinito, al infinito, volando juntos hasta la eternidad. Juntos, desde la tierra, desde el aire, desde el cielo, hasta